Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 31 minutos y continuamos aquí en este magazine hasta las 2 de la tarde intentando hacerles la mañana un poquito más entretenida, a pesar de todo, a pesar de mi voz. Bueno, es año nuevo, surgen nuevas expectativas, pero hay cosas que no cambian y que no deben cambiar. ¿Por qué? Pues porque funcionan bien, porque merecen la pena. Y una de esas cosas es lo que hacemos cada martes en nuestra visita a la Biblioteca José Hierro. Hoy tenemos con nosotros a Mercedes Regidor. Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días, Marina. Bueno, la visita a la biblioteca es algo de lo que no nos arrepentimos y que no vamos a cambiar, ¿eh? Muy bien, nosotros encantados de que estéis, de que poder estar en vuestra radio. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal ha estado esa Navidad? ¿Ha habido mucha gente? Sí, bueno, como teníamos tantísimas actividades, pues ha habido para todos. Ha habido para adultos, ha habido para niños. Ya sabes que las actividades infantiles tienen siempre mucho éxito, pues todos los talleres, los cuentacuentos, para los chiquititos, las bebetecas que ha habido, entonces pues ha estado bastante completo. Y luego para mayores manteníamos ese centro de interés de animales y literatura, ha ido también pues habiendo cosas muy interesantes, esas charlas de veterinarios para que sepamos los cuidados que le tenemos que dar al animalito cuando ya es mayor, a los perros, a los gatos, ese cuidado geriátrico. Qué bien. Y por supuesto la proyección que se hizo de Arturo Menor, del Wilmet. Bosque Mediterráneo, bueno, eso ya no se cabía. Entonces, ¿Te gustó el documental? Bueno, película, documental, es precioso, ¿verdad? Pero impresionante. Es que además, puso un poquito, un minuto, del el otro documental que está haciendo, que es sobre lobos, y es que, bueno, creo que no sé si va a poder superarlo, pero tenía una pinta estupenda. Que pues yo desde luego no me lo perderé, porque Wilmet, el último bosque mediterráneo, fue un documental precioso que merece la pena que todos veamos. Sí, desde luego que sí. Uh-huh. Es la naturaleza pura, la naturaleza con toda su fuerza, con toda su belleza, que es impactante. Fue una obra de disfrutar al máximo y luego además, pues teniendo ahí al autor, al director, que nos podía explicar todo aquello que no se veía y uh-huh. todo ese trabajo de fondo que se había hecho en torno a la película y fue un rato muy, muy agradable. Qué bien. Qué bien, porque nosotros hemos apoyado esa obra desde la Organización Impulsora de Discapacitados, así que nos sentimos orgullosos, muy orgullosos. Ha sido muy acertado. De que sea una buena obra. Bueno, ¿qué más actividades nos vais a proponer a partir de este nuevo año? Bueno, hemos retomado la lectura comentada del Quijote, que vamos ya por la segunda parte. Bien. Ayer ya estuvimos un poco estructurando cómo íbamos a repartir esa segunda parte. Por supuesto, estuvo con nosotros José María Gómez, que es un lujo tenerlo. Y nada, pues el próximo día, que es el día 16, vamos a leer hasta el capítulo 21, hasta las bodas de Camacho. Así que el que se atreva y el que quiera o quiera venir simplemente a escuchar los comentarios, puede hacerlo. Muy bien. Y bueno, tenemos también en mente hacer una gincana que la van a llevar a cabo el grupo Ellas Cuentan, pues para que la gente que no conoce la biblioteca o los que la conocen, pero tienen algunas cositas que claro, como es abarca tanto lo claro. que hacemos, pues alguna cosa se les escapará. Entonces, pues se va a llevar a cabo esta gincana que es para adultos a partir de 18 años hasta la edad que sea. Y bueno, pues a través del juego, de la diversión, se va a ir por todas las salas de la biblioteca. Así que el que esté interesado no tiene nada más que venir y apuntarse en el mostrador de información. Ah, puede ser muy entretenido, ¿eh? Ojo, ese día los que quieran estudiar casi que no. Sí, porque va a estar un poco alborotada la biblioteca, ¿no? Pero me parece una buena iniciativa. Porque muchas veces, y sobre todo los más mayores, seguimos pensando en la biblioteca como ese centro de estudio, silencio absoluto y en el que solo se puede ir a leer. Y sin embargo, bueno, pues tenéis muchísimas actividades. Bueno, pues sí que se puede venir a leer, se puede estudiar, pero ya sabes que nosotros tenemos nuestras salas atiborradas. Tenemos todos los días muchísimas actividades. Tenemos los clubes de lectura, tenemos los talleres. Es que no cabe un alfiler. Bueno, eso es fantástico. Sí. Fantástico, fantástico. Vamos a empezar también este mes con el aula de poesía Joaquín Benito de Lucas. Entonces, el día 19, porque va a ser el tercer jueves de cada mes, empezará Miguel Argalla, el poeta Miguel Argalla, que tiene varios premios. Y desde el premio Rey Juan Carlos a poesía del Ayuntamiento de Marbella, una tesis del premio Adonais. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un gusto también escuchar poesía buena y tener con nosotros al autor para poder un poco conversar con él, preguntarle y bueno, pues que al que le guste la poesía, desde luego que no se lo pierda. Y al que no sepa si le gusta, claro, que muchas veces lo que pasa es que no sabemos si nos gusta la poesía porque no hemos leído poesía, pues también que vayan, ¿verdad? Sí, sí. Y además que esta manera, cuando da el recital el autor, cuando te habla de su poesía el autor, te entra mucho mejor. Claro. Una manera de iniciarse en la poesía maravillosa, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues a ver si nos animamos. Sí. Bueno, si quieres te recomiendo algún libro. Ahora, después de estos atracones de Navidad, yo creo que tenemos que empezar un poco a venir aquí a probar un librito en la biblioteca en la zona de alimentación, que sabemos que... Esos nos vienen muy bien, porque estas Navidades seguro que han sido de atracones. Sí, bueno, pues hacer volver un poquito a una dieta equilibrada vendría muy bien. Así que, ¿qué nos recomiendas en ese sentido? Pues, mira, hay un libro que se titula Verduras, Salud, Color y Sabor en tu Mesa, de Carlos Sidón, y te habla pues sobre todo tipo de verduras, ese valor nutritivo que tienen, que son tan completas, frescas, que las puedes combinar con cualquier alimento y además bajas en calorías, porque tiene un 80% de agua, o sea que... Claro. Desde salsas que se puede hacer con ellas, desde ensaladas, menestras, así que nada, tenemos que darle un poco al verde y dejar ya, no que lo dejemos totalmente olvidado, pero menos carne y pescado y un poquito más de verdura. Menos grasa sobre todo y menos grasa. Dulce. Sí, sí, sí. Mira, hay otro libro que se titula Cocina Baja en Colesterol, que también hay que seguirlo y te dice pues eso, que un poquito menos de productos cárnicos, menos aceite para cocinar, nada de fritos ni empanados y podemos utilizar el wok, que ahí se hace todo de una manera más sana. Muy bien. Y bueno, pues también ensaladas, es que hay unas ensaladas que están buenísimas. Las ensaladas, cuantas más cosas les eches, yo creo que más ricas están, claro, ¿verdad? Claro, eso desde luego. Sí, pues mira, hay alguna de bacalao y morrones con chips de alcachofa, o de pato en escabeche, de gambas de frutos secos, o sea, se pueden hacer muy variadas, para no cansarte, porque todas las noches cenas una ensalada y es así un poco sosa, como que enseguida te cansas. Sí, es verdad. Pero bueno, yo creo que no se trata solo de comer sano, que desde luego es muy importante, que hacer un poquito de ejercicio. Eso es fundamental, porque si no, igualmente se nos oxidan las articulaciones. Sí. Hay y que también, moverlas. Pues, ¿sabes? Pero que no la... me digas que tienes libros también para... Efectivamente. A ver, cuenta. En toda lo que es la sección de deportes, pues a ver, yo voy a recomendar una cosa que me gusta a mí, que es la carrera, ¿no? Lo que pasa es que hay que empezar poquito a poco. Y tenemos dos libros aquí que son muy interesantes, que uno se titula El placer de la carrera y el otro Las cosas de correr. Ajá. Entonces, pues te va diciendo un poquito cómo tienes que iniciarte en la carrera, cómo a lo mejor tienes que estar, si no has hecho nada, nunca de deporte, pues unos 6 meses andando y luego ya ir poquito a poco trotando, corriendo algún kilómetro y da, sobre todo en este Las cosas de la carrera, es una chica que cuenta su experiencia de cómo ella, pues que estaba como un poco moneando con distintos deportes, pero que no acababa de hacer nada y se animó y bueno, pues cuenta lo encantada que está y cómo se siente más viva, más alegre, relajada física y emocionalmente con la carrera. Lo que pasa es que es algo que efectivamente así de primera, si no haces deporte, da como pereza. O sea, no se puede uno poner a correr de repente. No, ¿verdad? De la que noche no al día. Entonces me parece una buena sugerencia, porque si en estos libros nos enseñan cómo empezar, que yo creo que es lo que, claro, porque de repente ponerte a correr, no. Sí. Entonces, eso, si te dicen cómo empezar, bueno, pues a lo mejor sí que nos animamos, ¿eh? Sí, sí. Además que andar y correr es como la acción, una de las acciones más naturales del hombre, desde que el hombre es hombre, ¿no? Sí, sobre y correr. Todo andar, ¿no? Por algo dicen que el que correr es de cobardes, ¿no? Sí, sí, también. Bueno, pues entonces andar. ¿Eh? O de no sabios, correr, ¿eh? Andar. O de sabios, porque hay momentos, sí, en los que es preferible correr, sin duda alguna. Y bueno, pues también yo creo que podemos sugerir algo de música. Desde una biografía, uh-huh, que tenemos aquí de Bruce Springsteen. Ah, muy bien. Y es una autobiografía que ha ido escribiendo él durante 7 años y cuenta, pues, esos sus inicios como un niño de barrio católico en Nueva Jersey, su afición a la poesía, pues también... como toda la imaginación allí en ese barrio donde vivía él, un poco peligroso, oscuro, pues se va desarrollando. Algo que le impactó, que fue cuando vio en televisión a Elvis Presley, y luego pues la voluntad de convertirse en músico, que fue algo con lo que se obstinó y por supuesto consiguió lo que todos sabemos. Y entonces te va diciendo poquito a poco cómo se ha hecho este hombre tan grande. Y la verdad es que es un gusto, está muy bien escrito y es muy muy ameno para conocer un poquito más sobre ese gran personaje. Pues genial, genial, una buena iniciativa, sí, también. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues de música ya sabes que tenemos una colección impresionante también, y tenemos un recopilatorio de Queen, el último CD de Miguel Bosé con canciones como Encanto, Librería de Amores, Amo. Entonces, bueno, si os apetece también, pues a los oyentes, si les apetece pasar y coger algún tipo de música clásica, tenemos una colección también bastante grande para comenzar el año, y empezar, pues, no sé, un poco más animados. Pues ojalá se pasen mucho. Lo importante es que sepan que hay música también en la biblioteca, sí, que no solo hay libros, o sea que cualquier excusa es buena para pasarse por la biblioteca, si es que estamos dando más de 1000 motivos para pasarse. Sí. Tenemos también un libro aquí, que lo tenía aquí al lado, pero te lo voy a comentar porque yo creo que es muy importante, ya que siempre en el año nuevo nos hacemos estos buenos propósitos y de ser un poquito mejores, ¿no? Y de cambiar algunas cosas que pensamos que nos pueden hacer más felices, ¿no? Hacer, uh-huh, más felices a los demás y hacernos más felices a nosotros mismos. Y he visto este libro que se titula La dependencia y los mayores, que es de Ernesto García Sánchez, y este señor, este autor, ha escrito previamente otros 2 libros, uno que se titula Maltrato a las personas mayores y el maltrato a los ancianos en el ámbito familiar. Entonces habla un poco cómo desde las dependencias, las instituciones, pues a veces no se da el trato que se tiene que dar a las personas mayores y en los ámbitos familiares, y habla pues esa relación que tienen de dependencia, de indefensión los mayores y de cómo se les trata, un poco para que también nosotros estemos alerta y reflexionemos. Y si vemos que ocurren estas cosas, pues también denunciemos. Y claro, si vemos algo raro, claro, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Entonces, porque claro, nuestros mayores han estado ahí sujetando y soportando muchas cosas durante, pues sí, todo el tiempo, y merece que estemos todos alerta para que no se les maltrate. Pues muy bien, muy buenas propuestas todas. No sé si tienes algo más por ahí en el tintero, ¿no? ¿Se te queda algo? Bueno, pues simplemente decir que ya damos comienzo otra vez pues a todas las actividades. Empezamos con todos los clubes de lectura, con todos los talleres y muchas más cosas, por supuesto, que estamos programando y que estamos proyectando y que os iremos contando a lo largo de este semestre que nos queda por delante. Muy bien. Estamos pues preparando muchas cosas para todos los usuarios y para todos los oyentes. Pues por nuestra parte, felicitaros el año, por supuesto, desearos lo mejor del mundo, que sigáis teniendo tan buenas propuestas para todos los talaveranos, y sobre todo un besito muy especial a todas vosotras por la ayuda que nos proporcionáis cada martes, contándonos las cantidades de actividades que tenéis en la biblioteca, en especial a la directora, sí, a Dori. Sí, sí, sí, muchísimas gracias. Yo solo diré de tu parte y bueno, pues nosotros estamos encantados de participar en vuestro programa. Pues seguiremos actuando juntos para que Talavera sea un poco mejor, un poco más culta y más, más bonita. Claro que sí. Muy bien. Tenemos una ciudad preciosa y tiene que tirar para adelante y yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a ti, María. Hasta el martes. Hasta luego.